Cio, minat better no Cio. No no no no no no no no, tambahin no Cio. No no no no no no no, cobain no Cio, tambahin no Cio.